La cucharilla, una hora para tomar con el café. Muy buenos días y bienvenidos un lunes más aquí en Burgos Radio. Estáis escuchando La Cucharilla, programa número 30, hoy 25 de junio. Ya acaba de entrar oficialmente el verano, el pasado día 21. Y bueno, hoy seguramente también esté solo porque Vicente, ya sabéis, mucha fiesta, muchos exámenes y estará cansadito como para poder venir hoy. Así que nada, recordaros el número de teléfono al que podéis llamar para participar. Es el 96-363-3702. También tenéis la dirección de correo electrónico, lacucharillaradio@gmail.com, y el blog, donde cada semana publicamos alguna entradilla sobre el programa y lo que vayamos a hacer durante la semana que viene, que es lacucharilla.blogspot.com. Y para hacer un poquito de tiempo y que me dé a mí también ganas de rezar porque venga Vicente, os vamos a dejar con dos maestros, Quique González e Iván Ferreiro. Las estrellas ardieron también, y una vez en calma me largué. Quiero amanecer mañana como un loco después de las 6 en un hotel sin dramas. Esta vez, vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome. Llevo todo el día en cama con el volumen de la tele al 3, viendo caras largas. Eso es. Ferreiro, don Enrique González, un aplauso. Gracias. Bueno, y antes, bueno, esta era la canción Vidas Cruzadas, de Quique González, interpretada también con Iván Ferreiro. Antes de empezar ya con el tema del día, vamos a hacer un pequeño repaso a las noticias y a la actualidad del día de hoy, que la semana pasada con tanto café se nos olvidó. Bueno, pues la primera que tenemos es que Michael Moore ha estrenado Psycho, su último largometraje documental, que estaba previsto estrenarse el día 29, pero por el miedo a que se la censuraran, pues la ha estrenado ahora en Nueva York, este fin de semana. Y es un documental que esta vez se arremete contra el sistema de la seguridad social, por así decirlo, que existe allí, el sistema sanitario. Y entonces lo que ha hecho ha sido irse a Cuba, llevarse a varios operarios que estuvieron en el 11S ayudando a la gente, entre bomberos, y bueno, que estaban tenían alguna enfermedad o trastorno después de los atentados, y se los ha llevado a Guantánamo, no a la prisión, sino a la zona de allí, y ha conseguido que un médico gratuitamente les cure las heridas y todos los problemas psicológicos que tenían. Ha mandado una copia, según tengo entendido, a Canadá, por si acaso se la censuran o... Bueno, seguramente puede que vaya a ir a la cárcel porque, bueno, ya sabéis cómo son los americanos con este tipo de cosas, que cuando al gobierno no le gusta algo, pues se lo carga. Y siguiendo en el ámbito internacional, una noticia triste: 6 españoles han muerto en un ataque en el Líbano por una facción de Al-Qaeda, y eran tropas de la ONU. Y se ve que 3 de ellos eran colombianos, que habían sido reclutados ahora en las fuerzas de los cascos azules de la ONU. También en el ámbito internacional, Gordon Brown ha sustituido ya oficialmente a Blair en el partido de los laboristas. Ya veremos cómo funciona este hombre al mando de este partido. Y luego una noticia que hace referencia al ámbito periodístico, y es que en México se está intentando desarrollar un juicio contra Mario Marín, porque una periodista, Lidia Cacho, ha descubierto una trama de pornografía infantil y corrupción de menores. Y bueno, este hombre es el gobernador del estado de Puebla, y bueno, ya veremos cómo sigue este asunto, porque se ve que habían presionado a la periodista, y bueno, en un periódico de allí de México han firmado muchos artistas y escritores un manifiesto para que se desarrolle el juicio en contra de este gobernador. Y después de las elecciones locales y autonómicas, ahora llega el momento de los pactos. Y es el caso de Navarra, donde el gran perdedor fue el Partido Popular. Pues ahora el Partido Socialista y Nafarroa Bai han conseguido un acuerdo más o menos del 70% de los programas electorales de ambos partidos, porque ambos tienen 12 diputados, y entonces ahora viene la discusión y las concesiones para gobernar en coalición. Respecto a la seguridad vial, pues ahora se está intentando que para aquellos accidentes, delitos contra la seguridad vial, que no causen ninguna muerte o ningún herido, pues se está pensando que en vez de llevar a esta gente a la cárcel o aplicarles multas mayores, realicen trabajos comunitarios para saldar sus deudas. Y ahora, pues pasando al mar, en concreto con la Copa América, la Ligny pues va a mantener su sede siempre que se remodele el puerto de Sagunto y no el puerto de Valencia, por el choque ambiental que podría suponer, y aparte porque iría en contra del espíritu de lo que es la competición. Así que, otra vez más, una empresa privada determina el futuro urbanístico de nuestra ciudad. Y saltando al mundo del cine, The Human Factor va a ser la próxima película de Morgan Freeman, que va a interpretar a Nelson Mandela, el presidente Premio Nobel de la Paz de Sudáfrica. Y por último ya también Goma Espuma, mítico programa de radio que ahora se emite en la SER, si no recuerdo mal, va a celebrar su 25 aniversario esta semana emitiendo desde la muralla china. Y anoche a las 12, concretamente, terminó las hogueras de San Juan, esta fiesta que se celebra en las costas de la península, con un total de 176 monumentos quemados y algún incidente como el del monumento de la Florida Potazgo, creo que es, que se vino abajo dos veces por culpa del viento. Y bueno, este es el tema que hoy vamos a desarrollar un poquito para contaros un poquito la historia y de qué va lo de las hogueras. Bueno, pues las hogueras de San Juan, o también como se conoce la Noche de San Juan, es una fiesta muy antigua que se celebra en muchos lugares de España, como hemos dicho, pues especialmente en la costa mediterránea, para celebrar la noche más corta del año, que va del 23 al 24 de junio, en torno a hogueras purificadoras. En la mayoría de lugares, esta celebración consiste en quemar muebles y trastos viejos en la calle. En otros, como Cataluña, la tradición marca que en la víspera de San Juan, la juventud del pueblo busque el chopo más alto y más recto y lo planten en medio de la plaza del pueblo, donde se quedará hasta agosto, cuando será devuelto a su propietario. Especialmente significativas son las hogueras de San Juan en la ciudad de Alicante, siendo las fiestas oficiales de la ciudad y declaradas de interés turístico internacional. Aquí las hogueras o monumentos son auténticas obras de arte creadas durante meses por constructores y artistas que emplean materiales como cartón, madera, papel y pintura para que ardan fácilmente en la noche de San Juan. Oficialmente y en valenciano se difunden como fogueres de San Joan. Sus orígenes son bastante antiguos, pero en 1928 es el año cuando las fiestas toman ya su carácter actual, siendo su impulsor José María Pi. Con el pregón se dan iniciados los festejos. El día 20 de junio se plantan las hogueras o monumentos y de cartón y madera que contienen una profunda carga satírica, al igual que las fallas de Valencia de aquí. Y cuatro días más tarde se queman, ¿no? Como hemos dicho, a las 12 del día 23, después de lanzarse una monumental palmera de fuegos artificiales desde el centro del monte Benecantil, donde se encuentra el castillo de Santa Bárbara y que es visible prácticamente desde cualquier punto de la ciudad y desde buena parte de la Costa Blanca. Cada hoguera representa una zona o barrio de la ciudad. Durante los días de fiesta hay una extensa programación de actos con desfiles, pasacalles, cabalgatas, ofrendas, corridas de toros, mascletas, actuaciones musicales y campeonatos deportivos. La fiesta se vive en la calle, donde la gente puede comer y bailar en las barracas y racos y degustar la tradicional coca antollina, coca con atún, y les va a correr las brevas. La fiesta cuenta con su reina, la Bella del Foc, elegida entre las que el año anterior fueron bellezas de cada uno de los 88 distritos foqueriles. Thank you. del este, nos vamos ahora al norte. En Galicia, la noche de San Juan adquiere una serie de particularidades y ritos basados en creencias y supersticiones provenientes en parte de la tradición llamada pagana, que la convierten en una festividad revestida de importancia particular en este lugar. Se dice que en esta noche es fácil encontrarse con apariciones. Se celebra con una cena de sardinas a la brasa llamada sardiñada, tras la cual se prende fuego a la hoguera que recibe el nombre de fogueira, lumiera, cachela o cacharela en idioma gallego. En ella se quema, además de madera, objetos o recuerdos de los cuales se desea deshacerse. A veces se utilizan maderas y hierbas que hagan mucho humo, ya que según la costumbre este espanta mejor a los malos espíritus. La celebración más importante tiene lugar en La Coruña, estando declarada de interés turístico nacional, donde miles de personas se echan a las playas de Orzán y Riazor principalmente, y a Aslapas, Santa Cristina, Patías Gueiro y muchas otras para quemar sus hogueras. Continuamos en Galicia. Según las tradiciones, con sus matices, según las comarcas en que nos movamos, en la noche de San Juan se espanta a las meigas y diaños, brujas y diablos. Hay una serie de ritos relacionados con estas y otras costumbres. Por ejemplo, saltar o salvar la hoguera, ¿no?, que también se hace aquí en Valencia, que es saltar por encima del fuego un número impar de veces recitando una fórmula, que hay varias. Se dice que puede ayudar a curar a los enfermos, sobre todo si saltan desnudos, y que las jóvenes que lo salten sin tocar las llamas se casarán de ahí más o menos en un año. Otra tradición son las hierbas de San Juan, que durante la tarde y la noche anteriores al día 24 se recogen plantas y hierbas frescas, principalmente rosas, y se dejan en agua toda la noche al descubierto, de tal modo que tomen el rocío u orvallo de la noche. Este agua adquiere entonces propiedades mágicas, según se cree, y curativas y cosméticas, y pueden curar envidias, por ejemplo. Toda la familia, en especial niños y chicas jóvenes, se lavan con esta a la mañana siguiente, y el orvallo, que es el agua fina que cae a lo largo de la noche, tiene pues propiedades especiales en esta ocasión. Otra particularidad de estas fiestas en Galicia es el baño a medianoche, ¿no?, que también se hace aquí en Valencia. A las 12 en punto, si nos bañamos o lavamos en las fuentes milagrosas o santas, nos servirá de remedio a casi cualquier mal, ya que estas aumentan este día y a esa hora sus propiedades. La penúltima, Frol da Aguas, que consiste en recoger en la fuente, tras la fuente cuando sale el sol. Es una tradición un tanto misteriosa y objeto de discusión e investigación en cuanto a su origen. Es una especie de forma en que salen a la superficie virtudes y maravillas. Y las nueve olas, que es la tradición muy seguida en Alanzada y en San Xenxo, que las mujeres deben bañarse desnudas, ayudar a curar problemas de fertilidad. Y las ondas poderosas son las comprendidas en las horas, perdón, comprendidas entre la segunda y la novena, es decir, entre las siete. Acercamos ya a las 10:30 de la mañana, os vamos a dejar con un tema de Justice. Este se llama Dance. (Risa) to ignite. You were such a BYD, catching all the light. Just easy as ABC, that's how we make it right. Do the DANCE, 1, 2, 3, 4, fight. Stick to the BEAT, get ready to ignite. You were such a BYD, catching all the light. Just easy as ABC, that's how we make it right. En Alicante el rito del fuego perduró a través de los siglos. Se trataba de una festividad agrícola en la que los labradores celebraban el día más largo del año para la recolección de las cosechas y la noche más corta para la destrucción de los males. Más tarde esta costumbre pasó a la ciudad, ya que Alicante y su huerta siempre caminaron bastante unidas, como aquí en Valencia. Así se puede constatar que la primera noticia documental de estas primitivas hogueras se remonta al año 1822 a través de un bando publicado por el alcalde, que decía que no se enciendan hogueras en las calles, ni menos se disparen tiros ni cohetes a la noche de San Juan y sucesivas bajo multa de 20 a 100 reales. Las autoridades prohibían año tras año las hogueras, pero el pueblo seguía quemándolas como fiel seguidor de sus tradiciones. En 1881, por despiste del ayuntamiento, no se publicó el correspondiente bando prohibiendo encender hogueras y, según un diario de la época, tras comenzar las fiestas con la verbena de San Juan, permitió que los pacíficos habitantes se despacharan a sus anchas con hogueras y petardos. Aprovechando la ausencia de prohibición, los vecinos se agruparon por calles instituyendo las fiestas de carrer, las fiestas de la calle, con juegos populares, música de dolçaina y tablet, y con la aparición de los antepasados de los actuales ninots, en forma de figuras grotescas que figuraban alguna persona a la que el vecindario criticaba. Las hogueras vecinales continuaron presentes en nuestras calles pese a las constantes prohibiciones y debían ser bastante estruendosas, pues se conservan documentos de las familias más adineradas de la ciudad, como esta del señor Povil dirigida al alcalde. Ruego se tomen las medidas oportunas para que en las veladas de San Juan y San Pedro no se repitan los hechos escandalosos de otros años que hacen formar mal concepto de la cultura de esta población. Corría el año 1887 y se arrastraban más de 70 años de cortapisas a las hogueras por parte de las autoridades y la aristocracia de la ciudad. Pero fue en 1928 que se produce la reorientación definitiva de esta tradición tan perseguida. Se crea una asociación llamada Alicante Atracción, dedicada a fomentar el turismo de la ciudad, que por aquel entonces gustaba más de las playas cantábricas. Aquí aparece la figura de José María Pi, que tras explicar el nacimiento de las fallas de Valencia, escribía: «Las hogueras de Alicante son bien conocidas por su tradición desde tiempos remotos. Deberíamos los alicantinos darles ese mismo carácter que se ha dado a las fallas valencianas». Esta idea, encaminada a atraer el turismo tal y como hizo Valencia, tuvo aceptación entre la clase dirigente y se autorizó a la Asociación Alicante Atracción a organizar las primeras hogueras de San Juan, que fueron las primeras permitidas por el ayuntamiento. Posteriormente se supo que José María Pi jugó sus cartas para oficializar la fiesta ante las autoridades con la idea de atraer turistas, aunque él siempre concibió las hogueras para uso y disfrute de los alicantinos. El éxito del primer año fue total y, según la reseña del periódico El Día de 1928, las fogueras han sido un acontecimiento en la historia de Alicante. Más de 100.000 personas presenciaron la crema. Sin saberlo, se habían conseguido ambas cosas, la oficialización de la fiesta y la atracción de turistas, ya que esta fue tan multitudinaria que el mismo Manuel Arqués Such declaraba en la prensa del pueblo: «Este pueblo bueno quedó como atemorizado de lo que habían hecho. Daba la sensación de un niño que cree haber cometido un pecado». Como es lógico, las críticas valencianas no se hicieron esperar y en 1929 una falla se refería a las hogueras con el lema «Monos de repetición». Pero eso, en vez de amilanar a los alicantinos, aún los estimuló más y en pocos años se superarían las 30 hogueras, creándose paralelamente el complemento de la barraca, un recinto acotado instalado en plena calle y al que se accede por una portada alegórica, en cuyo interior se desarrollan verbenas, así como se puede gozar de las excelencias de la gastronomía alicantina. Igualmente, a partir de 1932, las soberanas instauraron la máxima representación de la fiesta, la belleza del foc, la belleza del fuego, cargo este en que es elegido anualmente entre las bellezas representantes de cada comisión de foguera. Con el paso de los años, el número de comisiones de fogueres ha ascendido a cerca de 90 distribuidas por todas las zonas de la ciudad, así como las comisiones de barraca, que superan ahora las 70, siendo más de 10.000 los participantes directos en esta fiesta. Y bueno, en cuestión de números, habíamos dicho antes también que había un total de 176 monumentos. Bueno, para aquellos que os interese un poquito más este tema, que sepáis que existe el Museo de Fogueres en Alicante, que está en la Rambla de Méndez Núñez, número 29. Y tiene un número de teléfono de contacto, por si queréis preguntar los horarios, ahora que llega el verano, que hay horarios nuevos y todo esto. Así que apuntar, es el 965-14-68-28. Lo repito, 965-14-68-28. Y ahora vamos a hablar un poquito de las actividades que se llevan a cabo durante la semana de festejos en Alicante. El primero de ellos es la planta de hogueras y barracas. Bueno, pues cuando el día 20 de junio expira, los comisionados e integrantes de hogueras y barracas ultiman los detalles para que sus respectivos monumentos y portadas puedan estar perfectamente plantados a la mañana siguiente con el objeto de ser visitados por el jurado que otorgará los premios en las distintas categorías. Esa medianoche de actividad frenética de fogueres y barraqueros en todos los barrios de la ciudad tendrá su recompensa cuando se haga un alto en el trabajo, se tome la típica coca antoñina, acompañada de bacores, que son las brevas. Todo ello regado con el recio vino de la tierra que cuando el calor aprieta suele cambiarse por la paloma, el refresco a base de anís seco combinado con agua muy fría. Aquí en Alicante también tiene lugar los espectáculos pirotécnicos de las mascletas, que se realizan a las 2 de la tarde en la Plaza Circular de los Luceros, del 20 al 24 de junio. Sentándose en las sillas preparadas al efecto, a lo largo del itinerario oficial, pueden contemplarse variados desfiles que durante la mañana siempre tendrán el prolegómeno de los pasacalles de bellezas y comisionados por sus distritos, donde no resultará difícil percibir la música más típica de la fiesta, aquella que surge de las dolzainas y tamboriles, que es lo que se conoce como dolzainés y tabalets, acompañada de unas breves tracas que van anunciando su presencia por las vías públicas. En fecha variable, pero en fin de semana, disfrutaremos de la entrada de bandas en la que participan los integrantes de las comisiones de todos los distritos con sus bellezas y damas de honor, ataviadas con el precioso traje de novia alicantina, con la presencia de sus respectivas bandas de música y destacando también los típicos trajes antiguos de labrador y labradora que lucen muchos de los comisionados. El desfile folclórico internacional resulta de una extraordinaria vistosidad, pues en él participan durante la noche del día 23 grupos de baile e integrantes de fiestas de diferentes lugares de España y del mundo, ejecutando danzas típicas, vistiendo trajes coloristas y desfilando en espectaculares carrozas. Y aquí la liturgia tampoco podía faltar. Acto emotivo por la naturaleza es el de la ofrenda de flores a la Virgen del Remedio, patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad, que se efectúa en las tardes de los días 21 y 22 de junio, siendo la más antigua de esta naturaleza que se conoce. Cada distrito pugna por ofrecer el conjunto floral más original y espectacular, mientras las bellezas y damas portan en sus manos ramos de flores que serán depositados ante la imagen de la Virgen del Remedio, instalada en la fachada del ayuntamiento, componiéndose a sus pies un inmenso tapiz formado por decenas de miles de flores. Y ya por último llegamos a la crema, el día grande, el 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, que llega a su fin. Llegamos a las 12 de la noche y desde lo alto del monte Benicantil, allá donde se ubica el castillo de Santa Bárbara, desde donde se lanza la monumental palmera blanca de fuegos artificiales, que indica el comienzo de la crema, de los cientos de hogueras mayores, infantiles y barracas. En la hoguera oficial, instalada en la plaza del ayuntamiento, cientos de jóvenes retarán el calor y a los bomberos para que estos les lancen agua, protagonizando la conocida bañá, mientras la suave brisa mecerá a los rincones de la urbe, como dicen en la lengua valenciana, el himno fogueril, a la llum de les fogueres, s'abaniquen les palmeres. Y con esto llegamos al fin del especial de Les Hogueres de San Juan. Pero bueno, vamos a continuar con una cosilla que me encontré el otro día por internet que me ha parecido muy curiosa, que si estuviera aquí Vicente le gustaría hablar de ello porque es un fanático de Iker Jiménez y de las cosas raras. Hablamos de la criptozoología, que tiene tela el nombre. Bueno, es una pseudociencia cuyo objetivo es la búsqueda de supuestos animales considerados extintos y o desconocidos para la ciencia, pero presentes en la mitología y el folclore. Quienes apoyan la criptozoología aducen que sus argumentos serían válidos, ya que algunos animales realmente existentes también fueron descubiertos para la ciencia a partir de rumores o leyendas, como es el caso del okapi, el hipopótamo, pigmeo, el moa y otros. Las personas que se dedican al estudio e investigación de la pseudociencia de la criptozoología se llaman criptozoólogos, mientras que las hipotéticas criaturas en cuestión son llamados críptidos. En la criptozoología se presume la hipotética existencia real de los supuestos críptidos, producto de que algunas de las características o supuestos avistamientos que se dicen que se presentarían estos animales hacen creer que existen posibilidades de que estas criaturas existan. Esto tiene mucho que ver, yo creo, aparte de con la pantaruja, con la bestia de Borbotó. A lo mejor podría ser un críptido de esto que se encuentre por la huerta. Yo todavía no lo he visto. Aunque antiguamente se asocia la criptozoología con todos los seres presentes en las mitologías o leyendas, los criptozoólogos modernos no se dedican a estudiar a todas estas criaturas fantásticas. Para que una de estas bestias, por así decirlo, sean estudiadas por ellos y sea catalogada como críptido, debe de presentar las características que hemos citado anteriormente. Igualmente, la criptozoología pretende hacer suyos ciertos descubrimientos de la zoología realizados realmente por zoólogos titulados o por simple casualidad. Así, por citarlos y utilizarlos como justificación de su disciplina. Entre estos animales, los más conocidos son la mariposa esfinge de Morgan, cuya existencia fue predicha por Charles Darwin, el calamar gigante, del cual afirman que se origina la leyenda del Kraken, que esto sale también en Piratas del Caribe, ¿no? Era el Kraken, la bestia que estaba dentro del mar. El calacanto, que se creía extinto, o el okapi, que hemos dicho antes. Y ahora sí, lo bueno, la polémica. Por ejemplo, críticas que se le hace a la criptozoología. Por ejemplo, los criptozoólogos modifican radicalmente las características de seres mitológicos o legendarios para hacerlas cuadrar con los rasgos de animales extintos y así darles cierta verosimilitud. Es el caso del Mapinguari. Los nativos de las selvas de Brasil y Bolivia lo describen como un monstruo humanoide horripilante que da fuertes gritos, tiene los pies vueltos del revés y posee una boca hedionda en el abdomen. Para los criptozoólogos, sin embargo, es un tímido y asustadizo megaterio. Que anda, que el nombre también, megaterio. Bueno, los criptozoólogos nunca han descubierto realmente un solo críptido ni hallado pruebas científicamente convincentes de su existencia. Los zoólogos, en cambio, encuentran cada año cientos de especies nuevas. Por ello, para disimular ese fracaso, la criptozoología pretende hacer suyos ciertos descubrimientos de la zoología y darles características de un críptido. La criptozoología falla a la hora de utilizar el método científico. Esta es otra de las críticas que se le hace a este método. La ciencia requiere que las hipótesis sean descartadas cuando no se cumplan sus predicciones. Pero la creencia en los críptidos, en cambio, se sostiene indefinidamente sin que los resultados negativos les afecten. El fracaso a la hora de encontrarlos se justifica con explicaciones ad hoc. En un animal tímido, se esconden en áreas poco exploradas, su población es muy escasa, etc. Igualmente, de forma equivocada, los críptidos originados en el folclore se les asignan nombres zoológicos, violando las normas de nomenclatura zoológica. Se los describe y se les identifica con animales fósiles y cosas de este estilo. Todo ello sin una sola prueba sólida de su existencia. Por estas razones, es considerada una pseudociencia. Bueno, y ahora una brevecita de la historia y acabamos porque son menos 10 y nos tenemos que ir para que entren nuestros compañeros de Mar de Musas. Bueno, la invención de este término suele atribuirse al zoólogo Bernard Hubelmans, quien definió la criptozoología como el estudio de los animales sobre cuya existencia solo poseemos evidencia circunstancial y testimonial, o bien evidencia material considerada insuficiente por la mayoría. Su monumental libro de 1955, Tras la pista de animales desconocidos, es a menudo visto como el génesis de esta disciplina, pero el mismo Hobelmans remontó dichos orígenes a Anthony Cornelius Odemans y su estudio de 1892, La gran serpiente marina. Bueno, si queréis tener un poquito más de información sobre la criptozoología, seguramente cuando Vicente pueda venir hablaremos un poquito más de ello. Y si no, bueno, pues internet está para algo. Bueno, recordaros que nosotros volveremos ya la semana que viene. Primicia primiciosa, para los programas de agosto haremos especiales sobre grupos de música. Y hasta aquí puedo leer, no quiero desvelar nada. Bueno, nos vamos a ir con un tema, Toxicity, de System of a Down. A ver si os gusta. Y nada, un saludo y un abrazo de Bruno Ramos, que ha estado aquí durante una hora, solo, Vicente, acompañándoos durante la hora del café. Hasta mañana.